auténticos por deporte en la FM. Siempre. Hypnotronic para comenzar la segunda hora de nuestro programa en el día de hoy. Movies, Jad Kid, 1992. Acompañaban a Technotronic. En esta versión, Jimena Restrepo ganaba la medalla de bronce para Colombia. Sí, para Colombia. La primera medalla olímpica en atletismo para nuestro país. Viajemos al 88, Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy. Y qué canción esta tremenda. En el 88 los Lakers ganaban la NBA. Les recomiendo la serie de los Lakers que anda por ahí en HBO. Es tremenda serie, 10 capítulos de los Lakers ochenteros. Si no le gusta el básquet igual, por la moda, por la imagen, por todo lo que pasa alrededor. Al final es una serie de entretenimiento, no es de drama. Clásicos por deporte. Ganaba el Tour de Francia. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte. Yo soy Antonio Casale, la producción de Diego Sánchez, la investigación de Cristian Mejía. Viajemos ahora al 79, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Y en aquel año, Bernaino era campeón por segunda vez del Tour de Francia. Michael Jackson empezaba a irse en solitario de los Jackson 5 a separarse de a pocos. Just rising.

los caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh. Me dicen el matador de los cien barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que quiero callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires. Era 1993, los fabulosos Cadillacs hacían su Matador. Ganaron también premio MTV a mejor video inolvidable, de los mejores de la historia en español. Alan Prost ganaba su cuarto y último título a bordo de un carro Williams. Viajemos al 83, Cory Hart, Sunglasses at Night. Martina Navratilova en aquel año ganaba Wimbledon, una de las tantas veces que lo hizo. Watch you weave and breathe your clásicos por deporte. Suena actual esta canción tremenda, de las primeras en usar autotune. Año 2000, España ganaba la Copa Davis. Viajemos al 88, Roxette hacía Dress for Success. Pedro Perico Delgado ganaba el Tour de Francia. Another town where I can come to the phone. por deporte. Los Pet Shop Boys hacían Oh West, y Emerson Fittipaldi en aquel año ganaba las 500 millas de Indianápolis. Este era un cover que años atrás habían hecho los Village People. Vamos. al 2003, 10 años después, The White Stripes dejaron esta canción para toda la vida en los estadios de fútbol del mundo, Seven Nation Army, y en aquel año, Michael Schumacher obtuvo su sexto título en la Fórmula 1. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake.